Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Lo Mejor del Cine. Hoy tendremos un espacio dedicado al top 5 de las películas más vistas en abril para que todos puedan disfrutar de una tarde de cine y no se pierdan de los mejores estrenos. Conduce Natalia Pinzón y en la mesa de trabajo Estefanía Mejía y Paula Ortiz. En el mes de abril se han destacado una gran cantidad de películas de todos los géneros, pero es importante resaltar que las que se destacaron fueron. En el top número 5 tenemos a Cenicienta. Se destacó por ser una película apta para todas las edades. Es la historia de una joven que con la llegada de su nueva madrastra y la muerte de su padre es obligada a vivir como una sirvienta recibiendo malos tratos de sus hermanastras Anastasia y Grisela. En el cuarto puesto tenemos a Insurgente, recomendada para mayores de 18 años. Tris Prior, después de descubrir que sus habilidades representan una amenaza para el poder, deberá enfrentarse a sí misma y a la poderosa alianza que amenaza con acabar la sociedad. En el puesto número 3 se encuentra Apocalipsis, está recomendada para mayores de 12 años. En un abrir y cerrar de ojos, un rapto bíblico azota el mundo. Millones de personas desaparecen sin dejar rastro. Todo lo que queda es su ropa y sus pertenencias. En un instante, el terror y el caos invade a la humanidad. En el puesto número 2 está Home. No hay lugar como el hogar, apta para todo el público. El alienígena más irritante y optimista de la galaxia se encuentra huyendo de su propia raza. Se verá forzado a formar un equipo con una chica adolescente altamente testaruda. Juntos llegarán a ser lo más extraño fugitivo que salvarán al planeta. Y lo que todos estaban esperando, el puesto número 1 es para Rápido y Furioso 7. Rompió taquilla a nivel nacional. Esta película de acción es apta para mayores de 12 años. Continúan y finalizan las hazañas de la imparable franquicia de Rápidos y Furiosos y en la que se hace un pequeño homenaje a Paul Walker. Con lo dicho anteriormente sobre las películas más taquilleras en abril y la sinopsis previa de cada una de ellas, esperamos que hayan sido de su agrado y no se las pierdan. Esto fue todo por hoy, no se pierda nuestra próxima sintonía y que pasen una feliz tarde.